será terrible arrojará el año 2020 por la ventana. 27 de diciembre, 21:30 horas. Entrada1.com. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Somos AM750. Derecho a la información. Es la hora 17:50 minutos, humedad 60%, temperatura 27 grados 8 décimas. El titular de la Cámara Argentina del Juguete destacó el aumento de las ventas. Emanuel Poletto dijo que las operaciones subieron un 2% con respecto al año pasado a partir de los programas de financiación Ahora 12 y Ahora 18. todos los indicadores indican que estamos un poco por encima. Uh-huh. El otro indicador que ya tenemos es que se financió mucho con el programa Ahora 12 de 18, lo cual es bueno porque, bueno, mucha gente pudo acceder a juguetes de mayor valor y más duraderos, como por ejemplo, bueno, lo que son los monopatines, los triciclos, juguetes que se duran muchos años y a veces pasan de hermano a hermano, uh-huh, o de familia a familia, ¿no? Salta. Sergio Levi analiza su postura ante la ley de interrupción voluntaria del embarazo. El senador del Frente de Todos dijo que si bien en 2018 como diputado votó en contra, hoy está pensando qué hará la próxima semana en el recinto de la Cámara Alta. En ese sentido, sostuvo que tiene convicciones personales, pero también está lo que uno representa y las demandas de la sociedad. De afuera. Italia recibió el primer lote de vacunas contra el coronavirus. Las 9.750 dosis de los laboratorios Pfizer y BioNTech llegaron a Roma para aplicarlas a médicos, enfermeras y personal sanitario a partir del domingo. A su vez, las autoridades confirmaron que el país sumó más de 19.000 contagios de la enfermedad en las últimas 24 horas. ¡Aro, aro! Miami Heat venció a los Pelicans. El último campeón de la conferencia este se impuso por 111-98 en el comienzo de la jornada de Navidad de la NBA. Todavía están jugando los Bucks contra los Warriors, mientras que a las 19 será el turno de Boston versus Brooklyn Nets. En tanto, el cierre de la fecha será a las 22 cuando jueguen los Lakers contra los Mavericks, mientras que a la medianoche Denver Nuggets con Facundo Campazzo se medirá con los Clippers. El cielo sigue nublado sobre Buenos Aires. Humedad 60%. Temperatura 27 grados 8 décimas. Sensación térmica 29 grados 2 décimas. Ricardo Álvarez. Somos AM750. Derecho a la información. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. DAB sabe que todas las axilas son únicas, depiladas, con pelos, tatuadas, sensibles. Nuestra fórmula con triple acción las cuida todas, porque te brinda 48 horas de protección, un cuarto de crema humectante y suavidad por más tiempo. Tus axilas merecen el cuidado superior de DAB. Loto Plus, el pozo más grande de la Argentina, con más de 450 millones en premios. Loto Plus, porque la suerte te lo destina. Loto Plus, es el más grande de la Argentina. Loto Plus, Loto Plus. ¿Y si sale? Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Saca maicena de tu alacena y prepara un sinfín de recetas. Probalas en tus milanesas, ñoquis, pastelitos, bizcochuelos, alfajorcitos, empanadas, tartas, pizzas, brownies, pastelitos, buñuelos. Che, la lista sigue. No importa si la receta es dulce, salada o sin tac. Usala para suavizar, espesar o rebozar y dale ese toque especial que solo maicena te puede dar. ¿Ya sacaste maicena de tu alacena? Hasta Papá Noel sabe que puede contar con el Banco Nación. 40% de descuento en compras de supermercado pagando con QR de BNA+. Y además, 30% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en indumentaria y juguetes con las tarjetas de crédito Nativa Mastercard y Nativa Visa. Porque en estas fiestas y siempre, para el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina Unida. Costo financiero total 0,0%. Promoción válida del 18 de diciembre de 2020 al 24 de diciembre de 2020. Tope de devolución para compras con BNA+, 2.000 pesos por cliente durante la vigencia de la promoción y 1.500 pesos por transacción para compras abonadas con tarjetas de crédito Nativa Mastercard y Nativa Visa del Banco Nación. Excluye versiones corporativas. Consulta condiciones, comercios adheridos y vigencia particular de la promoción en www.bna.com.ar. Que todas las personas que se enferman estén atendidas no es un milagro. Es porque decidimos no aflojar. No aflojar. Hasta que llegue la vacuna, cuidarnos es el único remedio. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Frutas y verduras agroecológicas y productos de almacén cooperativos. En los almacenes en La Plata, Monte Grande, Devoto y Almagro. En el mercado agroecológico y el mayorista en Avellaneda. En los 200 nodos de consumo comunitario en Capital y Gran Buenos Aires. Unión de Trabajadores de la Tierra. La agroecología es volver hacia atrás como producían antes nuestro padre. Para nosotros es liberarse de todo lo que nos ata. Entra a almacenutt.com.ar o búscanos en redes sociales. Unión de Trabajadores de la Tierra, UTT, el campo que alimenta. 750. Sus estudios, ubicados en Moreno 46, Planta Alta, está transmitiendo LRG 434, FM Horizonte, 94.5 MHz, Andes Patagónicos Argentinos. 6 de la tarde en punto. 94.5. Desde este momento, 2 horas de periodismo intenso. Entrevistas, columnas, opinión. En estos días, radio. Conducción, Santiago Rey. En estos días, el contexto es la noticia. Radio. Radio. Radio. En estos días, radio. Radio. Radio. El contexto es la noticia. Radio. En estos días, radio. One, two, one, two, three, cuatro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenos días para quienes nos escuchen el sábado por la mañana en la comarca Viedma Patagones. Buenas tardes para quienes ahora estén ya conectados, escuchadores y escuchadoras de este 15º programa de En Estos Días Radio en su ciclo 2020. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Llegamos al final de este ciclo 2020. Este será el último programa. Ya informaremos a través de las distintas vías de comunicación que hemos tenido en esta etapa, el Facebook del programa, entre otros, cuándo y cómo volveremos a encontrarnos en la radio en 2021. Cada día rabiando, saltando en la sartén. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Así es que, estimados escuchadores, escuchadoras del programa, todo aquello que quieran compartir con nosotros en esta última entrega del ciclo 2020, pueden hacerlo a través de nuestras vías de comunicación en Facebook, En Estos Días Radio. Allí nos buscan y pueden comentar algunos de los posteos o enviarnos mensajes, o a través de nuestro teléfono celular para WhatsApp, que es el 294-433-5567. 294-433-5567. Ya les digo que hoy vamos a estar sorteando sobre el final del programa, y gracias a la librería La Barca de San Carlos de Bariloche, la librería de Bariloche, nada menos que 1984 de George Orwell. Así es que participen a través del Facebook y a través del WhatsApp 294-433-5567. Cada día me espanto de tanto rebuscar. Cada día rabiando, saltando en la sartén. Y este tema que elegimos para cerrar alguno de los editoriales que marcaban el comienzo de cada uno de los programas se fue quedando, se fue acerenciando y nos va a acompañar en esta pequeña presentación de este 15º programa, porque se llama Otro Mundo, el tema que canta Manu Chao. Y realmente, si hay algo que incluiremos en nuestros deseos de fin de año, de cara al 2021, será que el mundo sea otro, y no solo, o no exclusivamente, por la pandemia, la perspectiva de la vacunación masiva que ya está por comenzar, la posibilidad de que se profundice y se haga masiva efectivamente entre enero, febrero, nos da la perspectiva de que tal vez en algunos meses, varios, podamos estar superando esta etapa tremenda que hemos vivido como humanidad. En todo caso, los deseos se complementan con un mundo más solidario, de mayor reconocimiento para quienes pusieron el cuerpo, el espíritu, el alma durante la pandemia, de empatía y solidaridad para quienes han perdido familiares, amigos, seres queridos, y en todo caso de empatía y solidaridad para quienes, más allá de la pandemia, no la pasan bien. Otro mundo se llama este tema y nos acompaña. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Soñé otro mundo. Soñamos otro mundo, y también nuestra oferta estética, periodística, cultural, pretenciosamente artística, que ha llegado a este 15º encuentro, tiene que ver también con ese sueño. Tiene que ver con que la comunicación cumpla un rol distinto al que en los últimos años, décadas tal vez, ha ido profundizando y ha ido priorizando valores tan ajenos a los que quienes estamos involucrados en todo esto, que es hacer radio, hacer periodismo, soñamos en algún momento. Por eso también vamos a brindar cuando llegue el momento, dentro de algunos días. Cada día yo grito a la luna mi celo. Hoy tendremos, en algunos minutos, segundos nada más, con nosotros aquí en la radio, una charla con Alejandro Dolina. Tendremos también en el transcurso del programa, hay, digamos, dos segmentos periodísticos muy vinculados entre ellos. No quería dejar pasar y los programas fueron avanzando y finalmente pudimos cerrar la entrevista para el día de hoy. El informe que un equipo de expertos convocados por la familia de Santiago Maldonado elaboró en relación a lo que fue la autopsia, el análisis del momento de su desaparición, el tratamiento mediático y las conclusiones a las que llegaron, es una foto totalmente distinta a la que hoy tiene la justicia en su expediente. Y también lo que seguramente se haya construido en el sentido común desde los medios más concentrados. Por eso no queríamos dejar, desde el punto de vista periodístico, pasar la oportunidad de conversar con algunos de los integrantes, las integrantes de este equipo de expertas y expertos independientes, un grupo interdisciplinario. Vamos a estar comunicados con Colombia durante la jornada de hoy para que uno de esos expertos nos dé más datos, más precisiones sobre este informe. Cada día una suerte. Y el otro momento periodístico vinculado, vamos a escuchar, no sé si por primera vez, pero casi, y en todo caso el valor no lo da la primicia, sino el tema. Vamos a escuchar la voz de Lautaro González Curruinca. Lautaro González Curruinca está prófugo hace unos 2 años aproximadamente de la justicia. Ha decidido no presentarse ante la justicia, en tanto el Poder Judicial tenga esta mirada tan racista, tan clasista. Y es, y aquí la paradoja, lo increíble y a la vez no tan sorprendente, el único procesado en todos los expedientes que rodean el caso del asesinato estatal de Rafael Nahuel. Justamente él, amigo de Rafael, justamente él, testigo clave del caso, justamente él, quien bajó el cuerpo junto con Fausto Jones Walla para intentar una atención inmediata a partir del disparo que había recibido. Hoy van a escuchar la voz de Lautaro González Curruinca. Y tendremos nuestra columna de historias breves y extraordinarias de la literatura con Diego Reis, y tendremos algo de música y nuestro momento literario. Hoy vamos a leer un fragmento de un libro que este año ha ganado muchísima repercusión y que ha tenido premiaciones y que ha sido muy destacado. Se llama Las Malas, de Camila Sosa Villada. Todo eso a partir de este momento. Preparados, listos, ya. Saber escuchar y preguntar. Más que un reportaje, una charla, un diálogo. En estos días, el contexto es la noticia. Esta cortina que estamos escuchando nos remite a los comienzos de lo que fue Demasiado Tarde para Lágrimas, aquel programa que luego trocó en La Venganza Será Terrible y que tuvo tantos protagonistas acompañando a quien es un referente ineludible para nosotros en tanto hacedores de la radio, pero también escuchadores atentos de la radio, contempladores del hecho artístico. Por eso para nosotros es muy importante, es una alegría cerrar nuestro programa, nuestro último programa de este ciclo 2020, charlando con Alejandro Dolina. Alejandro, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlo. El gusto es nuestro, muchas gracias. Estamos a dos días nada más de ese streaming que nos ilusiona con volver a ver, hacer radio, algo que la pandemia y la distancia geográfica, en mi caso particular, nos ha impedido, pero que nos tuvo cerca de alguna forma en tanto generadores de ese hecho artístico y espectadores durante un par de décadas. Así que, en principio, le pregunto cuál es la expectativa y qué nos vamos a encontrar aquellos que seamos, una vez más, observadores del programa a través de streaming el próximo domingo. Bueno, lamento decirle que va a encontrar más o menos lo mismo que se acostumbra a encontrar en los programas comunes de La Venganza. Tiene sí el valor de un reencuentro, porque nosotros ya hace cerca de 8 meses que no nos vemos, desde el comienzo de la pandemia. Cuando digo nosotros, digo los integrantes del programa. Que seguimos haciendo el programa, pero lo hicimos por Zoom y en forma no presencial. Quiere decir que el domingo nos vamos a reencontrar bajo un mismo techo. Vamos a estar verdaderamente juntos. Vamos a tomar, desde luego, todas las medidas y todos los protocolos que a usted se le ocurran. Pero estaremos allí haciendo el programa en forma presencial. De manera que hay una cierta expectativa para nosotros también, ¿no? Que pensamos que después de tanto tiempo de Zoom, de programas virtuales y de ausencia, podamos hacerlo más o menos como lo hacemos antes. ¿Cuánto pudo, Alejandro, reemplazar el Zoom y esa forma virtual las complicidades lógicas que se dan en un estudio, en una mesa, para hacer radio, si es que logró reemplazar algo? Yo creo que no lo reemplaza, porque hay en la presencia, nosotros que hacemos radio con la gente presenciando el programa, hacemos un algo que tiene más de teatral que de radial, ya que la radio presupone una ausencia, ¿no? Si todos estuviéramos presentes, la radio no se hubiera inventado. Pero el Zoom no alcanza a suplir lo presencial, especialmente la presencia del público. Hay el famoso hecho del convivio, es decir, estar bajo un mismo techo. No solo los actores del programa, sino también el público, produce, resignifica los contenidos, me parece a mí, y no alcanza el streaming las maneras virtuales que se utilizan, no alcanzan a suplirlo, desde luego. Y menciona usted algo que desde hace tiempo me interesa particularmente y que tiene que ver con esa contemplación atenta del hecho artístico, con esa contemplación participativa, digamos, individual pero participativa, ¿no? Lo que genera en cada uno que contempla de manera atenta y espiritualmente abierta un hecho artístico, y el vínculo con ese hecho artístico. ¿Usted cree que lo complementa? ¿Usted cree que lo absorbe en algún momento? Hemos visto, sobre todo en el fútbol, esta cosa de digamos, pues ser supuesto, claro. Claro, no, ser hincha, no, del hincha, ¿no? Que pretende, sí, reemplazar, sí, ¿no? Sí, ¿qué? Pero en el caso del teatro, para mí es incluso más importante que en lo deportivo, ¿no? Uh-huh. Porque el teatro fue concebido para eso. Casi uno puede entender que se haga un deporte sin público, puede entenderlo, pero el teatro sin público es algo casi absurdo, ¿no? Algo que está hecho para los demás, pensando en los demás y siendo los demás lo que completan el hecho. Si no hay uno que te mira, si no hay alguien que escucha, no vale la pena. En cambio, sí tiene sentido hacer deporte solo, ¿no? Eso tiene algún sentido. Pero el arte, que es un fenómeno de comunicación y es un fenómeno de interpretación y de transmisión de ideas, no tiene sentido si el público no está. Claro, porque en el deporte el éxito es el triunfo, es la cantidad de goles, por caso, en el fútbol. Exactamente, sí, En el arte no, digamos. De hecho, cuando vamos a jugar con nuestros amigos, no hay público. Y a nosotros nadie piensa que le falta algo, ¿no? Pero bueno. Y sin embargo, cuando jugamos contra nuestros amigos o con nuestros amigos, vamos a gritar el gol a una supuesta tribuna, ¿no? Aún así lo gritamos para nosotros, desde luego, ¿no? Pero me parece que es más complejo el hecho artístico como hecho de comunicación es más complejo que el hecho deportivo. Usted sabe que hace unos días conversaba con un amigo que vive, un periodista, amigo, colega, que vive en un pequeño pueblito de La Pampa, 500 y pico de habitantes, y yo le contaba entusiasmado de la posibilidad de esta charla con usted, y me decía, ¿sabrá Dolina lo que significa su compañía en un pueblito tan chiquito, tan alejado? Yo percibo que sí. ¿Recuerda el nombre del pueblo? No recuerdo el nombre del pueblo, se lo voy a averiguar y se lo voy a escribir después. Sí, sí. Porque es un pueblo de La Pampa, insisto, y a mí me llevó a ese pensamiento sobre lo que significa esa compañía, esa propuesta renovada, y quería transmitirle la consulta, si eso se percibe, si eso se siente, si eso le importa. Me importa, sí, me importa. Percibirse a veces no, porque uno está más pendiente de quien está presente en el estudio. Que no el público radial. El público de la radio es para algunos un invento, ¿no? Y no sabemos que verdaderamente hay alguien del otro lado. No sabemos en qué lugares. Incluso cuando tenemos esa doble comunicación, gente presente en el estudio o en el teatro desde el cual lo hacemos, sí, y tenemos también los oyentes, uno actúa que él está presente, es injusto. Actúa, mira, encuentra referencia en el tipo que está sentado ahí en la segunda fila, se fija a ver si atiende, si se ríe, si se interesa, pero los otros oyentes, que son tan reales como los que están allí, ocupan un lugar, sin embargo, secundario, ¿no? en nuestra imaginación. En su extensa carrera en radio, Alejandro, estamos charlando con Alejandro Dolina, por si alguien recién se engancha y no reconoce la voz, cosa extraña sería entre los oyentes de este programa. En el día de hoy podría no reconocerlo, sí, porque estoy un poco perjudicado. Vamos a ver si se mejora para el domingo. Decía, en esa extensa carrera, algo que me pareció observar es no tener miedo a cambiar y a renovarse, ¿no? Porque hay entre los artistas muchas veces una tendencia a descansar sobre los éxitos, lo cual probablemente lleva a preguntarnos si realmente es un artista, ¿no? Pero en el caso de sus programas, si bien a veces se comparten formatos a lo largo del tiempo, hay un riesgo, le diría yo, en el hecho, claro. En el hecho artístico, sí, que presenta. ¿Es así? ¿Lo vive así? Yo lo vivo así, sí. Incluso cuando nos dicen, ¿cuántos años hace que usted está haciendo el programa? Sí. Y preguntan, ¿y no se cansa de hacerlo? Y la respuesta es que no, pero porque en realidad uno no siente que esté haciendo el mismo programa. Ajá. Pero no solo porque existe una decisión, o mejor dicho, no porque exista una decisión de modificación, sino porque esta modificación se produce fatalmente. Uno va cambiando a lo largo del tiempo y uno hace que la tarea artística consista justamente en provocar esos cambios, no mediante decisiones revolucionarias, pero sí cada día en la búsqueda de nuevas maneras de expresión, de nuevos contenidos. Yo suelo decirle a algunos que yo estudio más ahora y durante todos estos años que lo que estudiaba cuando estaba en el colegio, cuando estaba en la universidad. ¿Por qué estudio? Y porque el programa, con su voracidad de contenidos nuevos, me obliga a recorrer libros, a leer con lápiz, un lápiz en la mano, a buscar, a indagar, a investigar. Y entonces fatalmente se va produciendo una modificación. Además de los que por ahí se han ido también. Sí, y pensaba, iba a llegar un momento en que ya Tamara no iban a pasar los años y no iba a querer desnudarse en ese striptease, claro, radial. Tamara, la reina del striptease. Claro. Pero no están los personajes inventados, y algunos reales tampoco, Tronati tampoco está más. Sí, claro. Además, Tronati y Rolón se han convertido en personajes de ficción, ya que son citados muchas veces como protagonistas de hechos, la mayoría de las veces vergonzosos, con los titulares de ahora, ¿no? Muy, muy, muy a pesar de Stronati y de Rolón, digo. Sí, claro, el mismo Dorio. Y el otro día me encontré con Dorio y, bueno, se estaba robando las propinas que la gente dejaba sobre la mesa. Bueno, no ha cambiado nada entonces. No sé qué gracia le puede dar a Dorio escuchar esas anécdotas. Me interesa mucho, Alejandro, lo escuché el otro día contar el libro sobre el que está trabajando y que no sé si ya ha entregado a la editorial o no, pero esta idea de la nota al pie que va creciendo hasta convertirse en la centralidad de la novela. Así es, claro, ¿eh? Sí, sí. Un libro de cuentos con notas al pie, y resulta ser que esas notas al pie van creciendo y van dándole un sentido a la colección de cuentos. Y contando cosas acerca del escritor de esos cuentos, que es un escritor que acaba de morir, un escritor ficticio, ¿no? Y sí, ese va a ser el libro. Todavía le falta un poco, le falta un poco, pero ya estamos en una etapa que podríamos llamar decisiva, ¿no? Del libro. ¿Y el vínculo entre el escritor y aquel que hacía las notas al pie se va desnudando también en el texto? Claro, ¿no? las notas al pie son realizadas por un discípulo del escritor. En principio parece un alumno, un gran admirador, pero conforme las notas avanzan, se van viendo otra realidad. Eso suele ocurrir muy seguido. Entre los discípulos y los maestros, sí, claro. Sí, claro. Bueno, Alejandro, le agradecemos muchísimo. Aquí en San Carlos de Bariloche, desde donde estamos transmitiendo y con la réplica que otras radios hacen de este modesto programa, sabe usted que tiene un montón de oyentes. De hecho, este programa termina a las 8 y era casi un juego para nosotros darle pie al programa que seguía, que era nada menos que el de usted, esas cosas que permite la radio, porque esta FM Horizonte retransmite las 7:50, claro. y por eso nos dábamos ese pequeño lujo. Así que usted sabe que me parece, sí, que el programa de las 8 de las 7:50, que era en rigor de verdad una repetición del programa de la noche anterior, sí, creo que no va a seguir. Ajá. Pero no, lamentablemente creo que vamos a tener solamente el de las 12. El de las 12 de la noche sin repeticiones. Ajá. Una decisión no artística de la radio, sino más bien decisión de tener toda la programación en vivo. ¿Puedo preguntarle qué está leyendo, Alejandro? Sí, puede preguntarme. Se lo pregunto entonces, ¿qué está leyendo? Estoy leyendo una biografía de Trotsky, escrita por Robert Service, que es un escritor que experto en la historia rusa del siglo XX. Ajá. Eso es lo que estoy leyendo. Alejandro, le mandamos un saludo, nuestra admiración y un abrazo fraterno y cordial. Bueno, un gran abrazo y bueno, ojalá que alguno de los oyentes se interese por nuestro streaming. El domingo, si el domingo a las, ¿qué crees? A las 21:30, ¿no? 21:30. Sí, sí, por. Bueno, le agradezco muchísimo su interés por estas pequeñas cosas que nos ocupan. Ahora daremos las coordenadas del streaming, dónde comprar la entrada, etcétera. Le agradecemos mucho, Alejandro, y le mandamos un abrazo, ¿eh? Hasta muy pronto. Gracias. Adiós. Un gusto, muchas gracias. Felicidades. Igualmente, Alejandro Dolina pasó por En Estos Días. A ver, vamos a contarles lo del streaming. Es el domingo a las 21:30. Y la entrada puede comprarse por entrada1.com. Para quienes no hayan tenido la suerte de ver en vivo a Alejandro Dolina, claramente no será lo mismo, no es lo mismo una pantalla. Creo que gran parte de la charla que mantuvimos con Alejandro recién tenía que ver precisamente con el hecho artístico y cómo se completa con la presencia del público. Pero es una buena forma de aproximación. En Radio El Mundo, en la calle Maipú al 500, cuando allí en la segunda mitad de la década del 80 comenzó a la 1 de la mañana, de 1 a 3 el programa que se llamaba Demasiado Tarde para Lágrimas, había en el estudio grande que se utilizaba, si no es el último piso pega en el palo, del edificio que hoy ocupa Radio Nacional, dos columnas que servían a quienes íbamos a ver ese programa a esa hora y siendo tan jóvenes, servía de respaldo porque no había silla alguna, ni butacas, ni nada, y era ir a sentarse al piso para poder ver el programa. Y esas columnas también tenían un significado porque muchos de los programas en aquel momento terminaban con un picadito, pero no con la transmisión de un partido inexistente, sino efectivamente con un partido que se jugaba entre los protagonistas del programa, algunos oyentes que se colaban, algunos directivos de la radio, por qué no pensarlo. Y las columnas en el medio venían a dificultar el trabajo de cualquier futbolista que se preside de tal. Desde aquel momento hasta ahora, arriesgo que para muchos de quienes nos están escuchando, ha sido una voz muy potente, de mucha compañía, y que nos ha acercado a distintas expresiones artísticas, a la música, al teatro, a una mirada tal vez de la política, que tiene más que ver con algunos valores que con algunos partidos políticos, quiero decir. Y allí estuvo, ¿no? De radio en radio, en Radio Nacional, en Radio Continental, en Radio 10, en FM Tango en algún momento también, lo cual dificultaba mucho poder seguir el programa para quienes vivían en el interior, y la FM esa no era retransmitida por ninguna otra radio, ni el internet, acaso sí existía, pero no tenía las características que hoy tiene. Así que este bagaje de recuerdos, esta pequeña mochila de momentos que acompañaron a quien ahora habla, y seguramente a muchos de los y de las oyentes, tenía sentido para coronar este último programa con la voz de Alejandro Lío. Vino a motivar la posibilidad de que cerremos o que incluyamos en el último programa de este ciclo 2020 la voz de Alejandro Dolina. Y para quienes éramos relativamente chicos en aquel momento en el que empezábamos a escucharlo y no habíamos heredado de nuestros padres, nuestra madre, el amor por el tango, fue también una puerta al tango, a sus intérpretes, a sus autores. Y debe haber sido en algún programa de Alejandro Dolina, allá en el tiempo, 35 años atrás, tal vez, que por primera vez escuché la voz de Horacio Molina interpretando este valsecito que se llama Palomita Blanca. No sabe aquel que nunca dejó su amada en la distancia, al pesar que al alma impone un duro rigor que viene del ladero, que a veces la nombra midiendo el sendero. Mi paso va adelante y atrás el corazón. El rumbo que me aleja tan cruel me roba sus caricias de amor, y solo el pensamiento a la vez la escucha embelesado. La besa con ansias, la siente a mi lado, y voy así soñando más lejos cada vez. Blanca palomita que pasa volando rumbo a la casita donde está mi amor. Palomita blanca para el triste ausente, sos como la carta de recordación. Si la ves a la que adoro, sin decir que lloro, dale alguna idea de lo muy amargo que es vivir sin ella, que es perder su amante calor. Sigan adelante, pingos de mi tropa, que de un viento errante somos nubarrón, y en un mar de ausencia se nos va la vida rumbo a la querencia dándole el adiós. Palomita blanca vuela noche y día de mi nido en busca, y escribe en el cielo con sereno vuelo, no te olvido nunca, solo piensa en vos. No sabe aquel que nunca dejó su amada en la distancia el pesar, que al alma impone un duro rigor, que viene del ladero, que a veces la nombra midiendo el sendero, mirando allá en las sombras los pagos que dejó. La he visto entre mis brazos llorar, la he visto al darse vuelta al partir, su tibio pañuelito agitar, y luego irse achicando, su imagen lejana y en mi alma agrandando su encanto y esta pena de no tenerla más. Blanca palomita que pasa volando rumbo a la casita donde está mi amor, palomita blanca para el triste ausente, sos como la carta de recordación. Si la ves a la que adoro, sin decir que lloro, dale alguna idea de lo muy amargo que es vivir sin ella, que es perder su amante calor. Sigan adelante, pingo de mi tropa, que de un viento errante somos nubarrón, y en un mar de ausencia se nos va la vida rumbo a la querencia dándole el adiós. Palomita blanca, vuela noche y día de mi nido en busca, y escribe en el cielo con sereno vuelo, no te olvido nunca, solo piensa en vos. En el contexto, vive la noticia. 2 horas de periodismo intenso. En estos días, radio. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. Han llegado mensajes de todo tipo. En Navidad es un día hermoso en San Carlos de Bariloche, una tarde para aprovechar paseando. ¿Qué hacen? Escuchando radio. Bueno, gracias igual por estar. A todos quienes han decidido quedarse a compartir este momento y este espacio. Y hay muchos mensajes también. Pueden hacerlos llegar en relación a lo que ha sucedido recién. Creo que fue un lindo momento de radio compartido con Alejandro Dolina, a través de distintas vías, a través de nuestro Facebook, que es En Estos Días Radio. Allí pueden encontrarnos, insisto, en el Facebook En Estos Días Radio. Nos encuentran, participan del sorteo. Ahora voy a ir con los datos del sorteo que corresponde, pero también pueden enviarnos mensajes. Pueden hacerlo también a través de nuestro WhatsApp, que es 294-433-5567, 294-433-5567. Allí recibimos sus WhatsApp con sus mensajes, todos los de aquellos que quieren participar por el sorteo del libro de la Barca Libros, todos aquellos que quieran comentar algo sobre los temas que vamos tratando, los entrevistados, la radio en general, este ciclo que se va, el año que estamos dejando atrás, etcétera, etcétera. Insisto, En Estos Días Radio en Facebook y nuestro WhatsApp 294-433-5567. Para quienes nos consultaban, entrada1.com, allí se puede adquirir la entrada para ver el streaming de Alejandro Dolina y de La Venganza Será Terrible en general, del próximo domingo a las 21:30 horas. Vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo. Vamos a empezar por los últimos mensajes que han llegado. En un ratito nada más con Diego Reis, un momento de historias breves y extraordinarias de la literatura. Y en el transcurso del programa, algunos temas de actualidad para cumplir con aquello que pregonamos sobre el carácter también periodístico de este encuentro, de esta propuesta, de este programa. Nos dicen por aquí, gracias por Dolina, me anoto para el libro, a ver quién es, Maricel, muy bien, ambas cosas, lo de Dolina y lo del libro. Gracias por comunicarse al 294-433-5567. Alguien llora y dice, me perdí a Dolina. Bueno, sepan, Gustavo es, sepan que van a poder volver a escucharlo en el Spotify de nuestro programa, donde, de manera muy arbitraria, aunque generosa, hay que decirlo, compartimos aquellos fragmentos, segmentos, ya en modalidad podcast, que creemos vale la pena compartir. Así que mañana, el domingo, el lunes a más tardar, no, creo que mañana, Manuel Rey, colaborador e hijo hermoso, va a hacer los recortes correspondientes y ustedes van a poder escuchar entonces a Dolina. Si lo escucharon y quieren volver a hacerlo, también van a poder. No es que hay un código particular que solo los que se perdieron pueden entrar. No, todos aquellos que quieran van a poder a través del Spotify en Estos Días Radio buscarlo. Y después hacemos el posteo correspondiente en nuestro Facebook, en Estos Días Radio. Así que Dolina estará a su merced en poquito tiempo más. Eso sí, Gustavo, que se perdió Dolina, se anota para el libro. Así cualquiera. A ver, ¿quién más? Otro más que se perdió Dolina. Bueno, ¿quién en este caso? Giselle. ¿Y quiere el libro? Les voy a pedir, entonces, en el transcurso de las próximas días, que saquen una foto del Spotify en el momento que están escuchando Dolina para poder ser reconocidos, como diría Dolina, como oyentes de cartel, claramente. Bueno, igualmente, aunque se lo hayan perdido, están participando, por supuesto, por el libro. Buenas tardes, Santiago. Me perdí a Dolina. Estamos de sobremesa y miro la hora y ya pasó. Son muchos ya, ¿eh? En este caso, ¿quién? Ya les voy a decir. Tengo que buscar mensajes viejos. Gloria. Ah, Gloria, la fiel Gloria. Bueno, podrá escucharlo también por Spotify. Por aquí nos dicen que nos están escuchando desde el Foyel. Bueno, y hay novedades. Nos dice Yuyo del Foyel que el expresidente Mauricio Macri está descansando allí en lo de Joel Lewis. Noticia que teníamos no confirmada, pero que teníamos durante la semana. Lucas, lo conocemos también, nos dice una hermosa compañía para este fin de año. Gracias, Santiago, y firma Lucas. Un beso, hijito, que a la distancia también escucha. Y por aquí quiero participar del sorteo. Buen fin de ciclo, los mejores deseos para 2021, nos dice Graciela, que también ya está participando. Entonces, hay muchos otros mensajes que voy a leer dentro de un ratito y que han llegado al 294-433-5567. No quiero dejar de mencionar los mensajes que han llegado a través de En Estos Días Radio en Facebook, porque ellos también participan y merecen ser nombrados, como Franco, alias Tuki, fantástico, hace mucho que quiero leerlo. ¿Qué libro quiere leer Tuki? Quiere leer 1984 de George Orwell. Estamos regalándolo gracias a La Barca Libros. La Barca Libros en Mitre al 500, gran librería, gran, no solamente todas las novedades y estas ediciones de bolsillo como la de 1984 que vamos a sortear y regalar hoy, sino el sector de libros usados. Eso está muy bien, hay muy buenos títulos y a muy buen precio. La Barca Libros en Mitre al 500 nos regala en el día de hoy 1984 George Orwell. Franco se anota, Brian ya está dentro del sorteo, Mari, qué buen libro, dice, y nos deja sus últimos tres del DNI, Mónica hace lo propio, dale, me anoto, Gaby dice dale, igual nunca gano nada, se queja. Bueno, Francisco, Valeria, Lili, Lucas, Giselle, Vanessa, Caro, todos ellos participan. Hay más, los voy a seguir leyendo en un ratito nada más. Todos ellos, digo, participan del sorteo que vamos a hacer sobre el cierre del programa. Nos queda mucho en estos días, en esta 15ª entrega, último del ciclo 2021. volveremos, 2020 digo, volveremos en el 2021 en formato, día, horario, etcétera, a confirmar en el transcurso del verano, pero sepan que vamos a volver a encontrarnos. En un ratito nada más nos vamos a meter en temas mucho menos gratos, temas más periodísticos, que tienen que ver con un informe. No quería dejar periodísticamente pasar el tema porque no ha tenido la repercusión ni el espacio que los medios más concentrados, por supuesto, le han dado, porque viene a poner en contradicción todo lo que ha sido la construcción de sentido común y opinión pública en relación al caso de Santiago Maldonado. Lo que ha sucedido en la justicia, lo que ha sucedido en los medios, lo que ha sucedido en el relato del gobierno anterior. Sin embargo, y a pesar de que el Estado no cumplió con el pedido de la familia, de Sergio, de Andrea, etcétera, de la convocatoria a un grupo de expertos y expertas independientes, un grupo interdisciplinario que pudiese abordar lo que sucedió aquel primero de agosto de 2017 y a partir de allí los 78 días de desaparición, la aparición del cuerpo en un lugar ya rastrillado y señalado por un prefecto como el lugar que había que ir a buscar, etcétera, etcétera, las complejidades políticas que siguieron al caso. Este grupo vino a decir algo totalmente distinto, insisto, a esa foto del expediente, a ese relato oficial y a ese sentido común construido desde los medios más concentrados. Por eso hoy vamos a comunicarnos con Colombia, con Federico Andreu Guzmán, que es abogado, que es especial, que está especializado en casos que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, es profesor universitario, investigador, es especialista en derecho internacional de los derechos humanos y participó en este grupo interdisciplinario de expertos y expertas independientes que analizaron el caso. Nos parecía importante volver sobre el tema y no dejar de tratar en este ciclo 2020 de En Estos Días Radio esta cuestión, para no contribuir con esa capa geológica de olvido que se va consolidando, que se va construyendo y que parece luego muy difícil de desarmar. Hoy también tendremos música con artista local y con músico local, y es un enorme placer porque va a estar con nosotros Víctor Batán, que compuso, compartió, dio forma a un tema especialmente para este programa y para esta despedida. Así que Víctor, un grande, nos comparte un candombe en percusión. Ya llegará el momento, no falta tanto. Quédense con nosotros porque todavía hay mucho más. 15º programa de En Estos Días Radio 2020. Diego Reis llega con sus alforjas llenas de historias breves y extraordinarias. Episodios históricos o imaginarios de la literatura de todos los tiempos. En estos días, el contexto es la noticia. Historias breves y extraordinarias de la literatura, con las alforjas llenas de estas historias, desde las grutas, desde el golfo más azul del continente, según lo promocionan, desde esas aguas cálidas de la Patagonia, según se enorgullecen quienes allí habitan o tienen algún complejo turístico y le quieren hacer una diferencia, vamos a decirlo con todas las letras, desde allí, nada más y nada menos, Diego Reis. Diego, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo le va, parcero? ¿Cómo anda? Aquí estoy, con las patas en el agua. Qué lindo. Rodeado de loros. Sí, el loro barranquero. Una especie el loro barranquero. Sí. constante como no hay otra ave, ¿no? Sí, sí, insistidor es el loro barranquero, con su grito, con su presencia, ¿no? Con su verde que viene a cambiar el color habitual de la costa bonaerense, donde todo es gris, todo es gris. La paloma, la gaviota, el mar, todo. Sí, sí, acá si algo nos falta es color, que le agregamos los seres, además. Así que bueno. Bueno, péguese una promocionada de la péguese una promocionada de las grutas, está bien, mucha gente, ¿cómo anda de COVID? Diga algo, a ver, Está regular, parece noviembre, no hay mucha gente, hay distancia, hay gente que se aplica, sí. Los tempraneros se aplican a la confección de círculos trazados en la arena. Ajá. Lo cual calculo yo que dificulta, en algún momento va a dificultar, o esos conjuntos van a empezar a superponerse, porque es extraño. Yo le decía, es un señor que suspendió 5 segundos la confección de su círculo, me dijo que sí y después lo completó. Claro, pero ¿cómo se hace para ir hasta...? Con nuestro círculo no entramos, les digo, señor. Y desde la sombrilla al mar uno se lleva su círculo, ¿cómo hace? Claro, sí, totalmente. Bueno, me faltó ese argumento, pero no fue muy efectivo. Pero bueno, hace calor, está lindo, está amable el clima. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito, ¿no? Yo pensaba, primero iba a hablar de una historia extraordinaria y me pareció que estaba bueno hacer una especie de síntesis final, sí, de lo que fue, para los desprevenidos, ¿no? De lo que fue esta columna, la historia de base de lo que quisimos hacer con las historias breves y extraordinarias. Que en principio recordar que este espacio nació auspiciado un poco por la canción que oficia de cortina, que es Irregular, de la banda Invisible, de Luis Alberto Spinetta, para venir a refrendar un poco que íbamos a hablar de historias irregulares e invisibles de la historia de la literatura. Bueno, hemos hablado de Lin Yu allá al principio de la temporada, el traductor chino del Quijote, quien curiosamente no sabía hablar español, sí, y traducía libros con el proverbial método de hacerse contar historias y volverlas a escribir. Un gran momento fue, sí. Hablamos del maletín, la maleta, el portafolio que perdió Hemingway con toda su obra. En realidad no lo perdió él, sino su esposa de aquella época, y tampoco la perdió, sino que se la robaron. Esta es una forma de perder cosas también. Sí. Hemos hablado de la vez que Lucio Mancilla desafió a duelo a José Mármol, aquella noche del siglo XIX en que se presentó en Buenos Aires el hombre más fuerte del mundo, quien después perdería la pelea y huiría con la recaudación. Otro momento extraordinario de la literatura. Gran momento radial, además, sí. Hemos hablado de la odisea espiritual que vivió Raymond Chandler cuando la Paramount lo contrató para escribir el guión de La Dalia Azul en menos de 3 meses, y él dijo que lo podía hacer solamente si estaba en un estado más o menos ebrio, y pidió una casa y hectolitros de whisky para poder terminar esa obra. Hablamos también de las aventuras, desventuras, ¿no? De Quevedo como agente secreto en Nápoles, en Sicilia. Y de cómo zafó en una escena extraordinaria de una turba furiosa que lo quería linchar, disfrazándose de pordiosero e incorporándose a esa misma turba que lo quería reventar. Si hubiera vivido en este tiempo y en la ciudad de Buenos Aires, vestirse de pordiosero o linchera le hubiera supuesto una tundra aún peor que la que le esperaba siendo Quevedo. Por eso los tiempos y la historia, digamos, tienen que analizarse en su contexto siempre. No es lo mismo disfrazarse de Lingera en los tiempos de Quevedo que ahora. No, y sabe que, bueno, por ahí viene la mano, ¿no? Bueno, no por nada más o menos siempre terminamos en los mismos arrabales del pensamiento, ¿no? Y segundo, vamos a eso. En la saga final, digo, que constó de 2 columnas, hablamos de Miguel de Cervantes Saavedra, primero de sus años en prisión en Argel, de sus 4 intentos infructuosos de fuga. Hay que ver si no tiene Cervantes el récord de fugas frustradas. Frustradas. Y después hablamos en el programa más reciente de una nueva estadía a la sombra, ya en España, y de cómo él mismo confesó que fue en esa prisión donde él, en Sevilla, donde gestó el Quijote. Y elegimos una escena extraordinaria del libro donde Don Quijote libera unos a unos sobres que se llevaban a las galeras, y hace un discurso acerca de estos hombres que se erigen en jueces y verdugos de otros hombres de órbita, digamos. Y pensaba eso, ¿no? Qué loco que, mientras recién le decía, que alguien se jacte de sus prisiones, ¿no? O que cuente en el prólogo de su libro que tal idea se le ocurrió estando preso, ¿no? Sí. Que es una historia extraordinaria. Che, Cervantes, leí tu libro, muy bueno. Gracias, lo escribí cuando estuve preso. Sí. Usted sabe que una vez... no importa el nombre, no importa la localidad, alguien había escrito un libro, digámoslo así, y se jactaba de haberlo escrito los 3 meses que estuvo en cama porque se había fracturado tibia y peroné. Es una ocasión. Bueno. Otra cosa que me quedó también en el tintero es que podría decirse que es la única literatura policial, propiamente hablando, es la que escribe un preso o un policía, ¿no? Todo lo demás es impostura. Entonces, el Quijote es literatura policial también. Sí. Bueno, hablamos de eso, ¿no? Lo poblada que está, en algún momento de estas columnas hablamos de lo poblada que está la literatura, de la historia de la literatura y del arte de escenas extraordinarias, a lo que usted me replicaba muy atinadamente, que lo extraordinario estaba en el ojo del que ve, ¿no? Como dicen los científicos, que sucede con los colores, ¿no? O como dicen algunas escuelas estéticas acerca del arte general, ¿no? Que la obra la termina el espectador, ¿no? La teoría de la recepción. Y pensaba esto en lo humano, lo culturalmente humano de estas acciones de orden taxonómico, ¿no? De dividir cosas, distribuirlas en conjuntos, asignamos significados simbólicos, etcétera. Y tal vez no existe eso que llamamos extraordinario, es decir, no existe per se. Todo es extraordinario según se mire, según el caso, lo cual nos lleva más tarde o más temprano a una paradoja, una parajoda del pensamiento, porque si todo es extraordinario, nada lo es, claro, al fin y al cabo, o algo así. Y recuerdo una charlita del amigo Alejandro Lina que usted acaba de entrevistar, que versaba sobre los milagros, y me la fui a buscar a la tarde para escucharla, sobre el carácter ontológico de los milagros, ¿no? Y Dolina citaba ahí a Montaigne, a Michel Montaigne, que negaba la identidad milagrosa en el sentido de que eso que nosotros denominamos milagro era en realidad nuestra ignorancia de las reglas totales del universo, ¿no? Como puede ser que alguien que no conozca el aparato avión le parezca milagroso que un objeto vuele, ¿no? sí claro, o citando Diego al mismo Alejandro Dolina, solo creemos en aquello que vemos, por tanto desconfío de la existencia de Japón, claro, sí, o la embajada de Suecia, sí, claro, sí por eso, sí. Bueno, recuerdo eso que también decía, no sé si San Agustín o San Anselmo, uno de los padres apostólicos de la Iglesia, que admitir el concepto de milagro era, de alguna manera, negar la omnisciencia divina, ¿no? Que Dios, cuando crea el mundo, prevé todos los fenómenos que componen esa historia, lo vulgar, lo cotidiano y también lo milagroso, ¿no? Que Dios interviene de repente para subsanar un error. No, él ya lo tenía previsto. Entonces, no ocurre un milagro, ¿no? La multiplicación de los panes forma parte de un plan al mismo nivel que los primeros mates que nos tomamos a la mañana. Claro, sí. Todo es, no hay milagro, todo es plan. Entonces, concluyo esta columna haciendo lo que suelo hacer comúnmente, que es agarrar algo que alguien ya pensó sobre otro tema y trasladarlo al tema que estoy trabajando, que es un sistema, por lo menos efectivo, que me viene rindiendo frutos. La idea entonces es que no existe lo extraordinario y no existe lo ordinario, es decir, o todos somos extraordinarios o todos somos ordinarios, que es lo que me parece más común, ¿no? Como sabrá cualquiera que haya asistido a nuestros asados en Villa La Angostura o en Bariloche o en Ahuapi, que más tarde o más temprano nos dice qué ordinarios que son. Ahora, entonces empiezo a dudar el nombre de la columna el año que viene. Es que el, digamos, la moraleja, si es que tendría que tener una moraleja y no tendría por qué tenerla, es que de algún modo estamos como vaciando de sentido la columna, porque no existen las historias extraordinarias, sino que podríamos ponerle historias ordinarias de la literatura y me parece que vamos a encontrar mucho más material. Nada que no se resuelva cambiándole el título, como bien sabe cualquier periodista, digamos, ¿no? Así que bueno, podemos empezar a tomarnos estas vacaciones y empezar, en vez de buscar historias extraordinarias de la literatura, buscar historias ordinarias de la literatura y el arte y ver a dónde nos lleva este caminito. Y bajo el subtítulo, otra vez. Con un epígrafe al pie. Bueno, Diego, esto también es una forma de comprometerlo a su acompañamiento el año que viene con estos encuentros para charlar de las cosas que nos interesan tanto y nos gustan y nos hacen reír a veces, ¿sí? Por supuesto que así estaremos, en la escucha o en el acompañamiento a la distancia, ya desde la cordillera o acá desde las orillas del Atlántico. Un saludo a los suyos, los queremos mucho, buenas vacaciones, buen comienzo de año, ¿eh? Igualmente, felicidades. Gracias, Diego Reis. Yo iba a cerrar diciendo sus historias breves y extraordinarias. Ahora solo me queda decir Diego Reis. Canciones refugio, canto, sueño por venir. Una ventana a los artistas locales en su propia voz. En estos días, el contexto es la noticia. Como les había contado, en este espacio que tuvo 15 ediciones, 15 artistas, músicos, músicas de nuestra región tuvieron su espacio aquí en el programa para presentar su trabajo y algunos de los temas que querían compartir con nosotros, con los escuchadores y escuchadoras de En Estos Días Radio. Lo cerramos con este tema de nuestro amigo Víctor Batán, que compuso, armó, compartió exclusivamente con este espacio, ante lo cual la sorpresa y la emoción de ese regalo, me he comprometido a que el año que viene forme parte de nuestras cortinas. Pero bueno, el propio Víctor Batán lo presenta. Hola, soy Víctor Batán, toco batería y percusión y tengo la suerte y el honor de compartir muchos proyectos musicales con músicas y músicos de por acá y de otros lugares también. Esto que les comparto se llama Cosondombe y es fruto de unos juegos nacidos en la cuarentena y que tal vez se transformen en algún proyecto más adelante. Ojalá les guste. Aprovecho para mandarles un gran abrazo a todos y a todas y que tengamos un 2021 con una esperanza renacida. También quiero agradecerle a Santiago por el espacio, el convite y por todo el gran trabajo que hace siempre. Saludos. Thank you. Víctor Batán nos dejó, nos regaló entonces este tema que, insisto, me parece que vamos a sumar como cortina. Estamos seguros, les diría, que vamos a sumar como cortinas del año, el año próximo. Esperemos estar a la altura de esa cortina con las cosas que digamos en ese momento. Bueno, gracias Víctor, gracias a todos los artistas, los músicos, las músicas que nos regalaron un tema, que compartieron con nosotros una canción en el transcurso de este ciclo 2020 de En Estos Días Radio. Hay mensajes que han llegado por distintas vías. El WhatsApp para los mensajes es 294-433-5567, 294-433-5567. Si prefieren dejarnos un mensaje a través del Facebook, tienen que buscarnos como En Estos Días Radio. En Estos Días Radio, allí estamos en Facebook. Pueden dejarnos comentarios varios, participar del sorteo, reclamar algún tipo de subvención. Bueno, todo aquello que quieran, que necesiten, pueden canalizarlo a través de este programa. Tenemos oyentes distribuidos en distintas geografías. No me voy a vanagloriar de que a uno lo escucha su madre, o sí, pero bueno, digamos, está atado a otros lazos afectivos y no el solo placer de escuchar la radio, espero. Pero bueno, me lo hace saber y no quiero dejar de comentarlo. Gracias, nos está escuchando desde Buenos Aires. Y desde la comarca Viedma Patagones. No puede esperar a que Radio Encuentro pase este programa el sábado a la mañana y el sábado a la tarde. Lo escucha por internet ahora, los viernes a la tarde, nuestro amigo Pepe y Roxana. Para ellos también un afectuoso, cariñoso saludo. A través del WhatsApp, por aquí se van sumando quienes quieren participar por el sorteo. Muy buen programa, incluyendo el reportaje de Olina, nos dice Miriam. Hola Santiago, soy Cristian desde la península, excelente la radio. Me gustaría participar por el sorteo, deja los tres del DNI. Sigan así, nos alienta y nos desea muchas felicidades que retribuimos. Hola Santiago, te escucho desde la península. Otra más, en la península vamos a hacer una gira artística, como esto sigue así. Te felicito por el programa, me gustaría participar por el libro. Besos a todos, sobre todo para Mariana, Chiari y Cris. Ah, le manda saludos a Cris, alguien que escribe de la península. Y el mensaje anterior era Cris desde la península. Se están cartelizando los oyentes. Quieren participar en el sorteo. Se están cartelizando los oyentes. Bueno. Santiago nos dice por aquí, Gustavo, no me digas que no se está cerrando bien el año, anticipo de lo que se viene 2021, vacuna Sputnik, ley del aborto. Falta el Senado el martes, ojalá, Gustavo, tengas razón y podamos celebrar el fin de año la obtención de ese derecho que está pendiente, es una deuda de la democracia argentina, así que ojalá el próximo martes podamos celebrar la aprobación. Santiago, muy buen programa el de hoy. Tengo una inquietud. Me intriga saber de quién es esa bella voz que presenta a Diego Reis y que también presenta el programa, nos dice Mariana. Es una compañera, locutora, periodista de Radio Encuentro. La gente de Radio Encuentro nos hizo la artística del programa. En su momento me habían pasado el nombre y habíamos saludado y agradecido ese aporte. Me va a costar encontrarlo ahora antes de que termine el programa, pero a través de esa salutación que nos hace Mariana, la hacemos extensiva a quienes desde Radio Encuentro aportaron. así que gracias. A través de Facebook, en estos días radio, en Facebook nos dice Mariana, sorprendida al escucharte, me di cuenta de que es viernes, de que era viernes. La gente está de vacaciones, la Navidad, vamos a decirlo con todas las letras, la resaca, etcétera, ha hecho que algunos oyentes lleguen tarde y que tengan que ir a buscar mañana o pasado al Spotify la charla con Alejandro Dolina. No la escucharon en vivo, pero pueden escucharla a través del Spotify de En Estos Días Radio. Bueno, Mariana ha llegado al punto de sorprenderse al darse cuenta que era viernes. Un abrazo, lindo escuchar al Negro Dolina. Se anota también para participar en el sorteo. Estamos regalando nada más y nada menos que 1984 de George Orwell. Sobre el final del programa va a ser el sorteo correspondiente. Esténse atentos y atentas al sorteo y sepan que queda todavía un rato más, casi una horita para participar y dejarnos un mensaje. En un ratito nos metemos en dos temas periodísticos fuertes, dos temas que queríamos abordar antes de que cierre este ciclo 2020 del programa. Y tenemos momento literario pendiente todavía. Vamos a cerrarlo leyendo un fragmento de un libro muy bueno, muy interesante, que ha sido premiado en el transcurso de este año y que queremos compartir. Tenemos algo de música todavía. Falta mucho en estos días. Radio en su edición 2020 y su programa número 15. Saber escuchar y preguntar. Más que un reportaje, una charla, un diálogo. En estos días, el contexto es la noticia. Contaba que queríamos abordar un tema que no queríamos dejarlo pasar, que no ha tenido mucha repercusión en los medios, sobre todo en los medios más concentrados, que tiene que ver con un informe realizado por un grupo interdisciplinario de expertas y de expertos independientes que fueron convocados por la familia de Santiago Maldonado para tener una opinión contrastable con la foto del expediente judicial a este momento, con lo que ha sido el proceso de investigación, con la injerencia que sobre la investigación tuvo en su momento el gobierno de Cambiemos y puntualmente del Ministerio de Seguridad que conducía Patricia Bullrich, que contrastara también con la construcción de sentido común y de opinión pública que se hizo a partir de ese relato. y a partir de lo que ha sido la constante o la constancia por parte de los medios más concentrados en instalar la inexistencia de responsabilidad del Estado en todo este caso. Ya no solo de Gendarmería, sino también del Ministerio de Seguridad, en tanto quien comandaba de alguna forma a la distancia y no tanto porque Nocetti estaba en la zona. Es decir, digamos, todas estas cuestiones que yo creo, si uno hoy realiza la consulta, la pregunta sobre qué es lo que pasó con Santiago Maldonado, la respuesta casi inmediata está asociada a este relato y a este sentido común construido por el anterior gobierno, por los medios y también por la estructura del Poder Judicial. En ese contexto, la familia convocó a este grupo interdisciplinario de expertas y de expertos independientes que realizaron un trabajo muy profundo, muy exhaustivo y que permitió, digamos, elaborar un informe que contrasta precisamente con estas características que mencionábamos recién. Por eso estamos en un ratito nada más comunicándonos con Colombia para hablar con uno de los expertos que participaron en la elaboración de este informe, con Federico Andreu Guzmán, que es abogado, es defensor de derechos humanos, es profesor universitario, es investigador, es especialista en derecho internacional de los derechos humanos. Así que con él vamos a conversar en un ratito para dar desarrollo a este tema. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa, que o nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. A gente vai contra a corrente, até não poder resistir. Na volta do barco é que sente, o canto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente da peão. O tempo rodou num instante, as voltas do meu coração. A roda da saia mulata não quer mais rodar, não sinto. Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou. A gente toma iniciativa, viola na chega a roda viva e carrega a viola pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. O samba, viola, roseira, um dia a fogueira queimou. Foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou. No peito a saudade nativa faz força pro tempo parar. Mas desde que chega a roda viva e carrega a saudade pra lá. nas voltas do meu coração. Roda a lua, roda a roda, roda a roda, roda a lua, roda a piada, roda a tempo, roda a dor, roda a lua, roda a roda do meu coração. En estos días, el contexto es la noticia. En estos días, radio. Entrevistas, columnas, opinión. En estos días, periodismo intenso. Radio. Un tema directamente vinculado y sobre el cual se podría hacer las mismas referencias que hicimos en relación al caso de Santiago Maldonado, sin lugar a duda, con las particularidades, claro, es el del asesinato estatal de Rafael Nahuel. La justicia, si usted hoy pregunta quién o quiénes del grupo Albatros, que el 25 de noviembre de 2017 ingresaron en el territorio de la comunidad Lafken, Huincul, Mapu, y desataron una verdadera cacería y mataron con un tiro por la espalda a Rafael Nahuel, ¿quién de todos ellos está procesado? La justicia le dirá, nadie. Ha vuelto todo a instrucción, hay albatros, integrantes de la prefectura, que están siendo investigados, que están imputados, pero procesados todavía no hay ninguno. En estos momentos se está realizando en Salta, en una dependencia del Ministerio Público Fiscal de esa provincia, la tercera pericia balística, que va a ser clave para determinar de qué arma salió el proyectil que mató a Rafael Nahuel. Y por más que llegue esa certeza, el contexto que tiene construida la justicia sobre lo que sucedió aquel día dista mucho de lo que el expediente plantea a gritos para quien quiera escucharla de manera independiente, para quien quiera leerlo alejado de la intencionalidad del señalamiento y la estigmatización de esa comunidad. En ese sentido, la justicia también, si usted le pregunta, le dirá que solamente hay un procesado vinculado a todos los expedientes, las causas surgidas por este tema. Es Lautaro González Curruinca, es un testigo clave del asesinato de Rafael Nahuel. Es uno de los dos jóvenes que bajaron el cuerpo de Rafael intentando sea asistido. Sin embargo, se les murió en los brazos, en una camilla improvisada, bajando el cuerpo hacia la ruta. Fue junto a Fausto Jones Walla, dos detenidos en ese momento. Pasaron tres días, declararon en ese contexto y luego fue procesado. Ese procesamiento, bajo la figura de usurpación y agresión a mano armada, y cuando se dice a mano armada, y esto vale aclararlo, es por la utilización de piedras y no armas de fuego, la figura se llama igual, a pesar de la diferencia en la categoría del, comillas, arma utilizada. Ese señalamiento como procesado impide que declare como testigo, lo cual sería clave en el expediente, porque Lautaro González Curruinca, al igual que Fausto Jones Walla, estaban al lado de Rafael Nahuel. Lautaro González Curruinca decidió no presentarse a la justicia, precisamente porque esta seguidilla de pasos, esta seguidilla de fallos, este señalamiento y este procesamiento, entiende Lautaro González Curruinca, habla de una predisposición del Poder Judicial contra el pueblo mapuche, contra su persona, y no cree esté garantizada la posibilidad de que se haga justicia en el caso. Por eso está prófugo, desde hace ya mucho tiempo. Lo que vamos a hacer hoy es, en el marco de una campaña que se ha organizado pidiendo la absolución de Lautaro González Curruinca, es acceder, de hecho accedimos, a audios con la palabra de Lautaro, que no se refiere tanto al hecho en sí. Entiendo también, esto es una estrategia de carácter judicial, porque hay todavía mucho que decir en el marco del expediente, sino del contexto en el cual ha sucedido y sucede, las cosas que suceden, vinculadas con la persecución del pueblo mapuche, y también habla de su situación personal. Este es el primero de los audios de Lautaro González Curruinca desde su lugar, cuyas referencias, por supuesto, geográficas no vamos a dar, el lugar que ha elegido para permanecer prófugo de la justicia. Hoy en día los jóvenes tenemos la capacidad y la fuerza para poder llevar adelante una resistencia más fuerte con nuestro pueblo, ¿no? Con todo esto del avance de las mineras, las petroleras, los terratenientes, los latifundios, yo creo que hoy en día los jóvenes, apoyados de la gente mayor y de todo el pueblo en sí, tenemos la capacidad y la fuerza para poder generar esa resistencia contra lo que se viene, lo que viene pasando hoy en día. Y bueno, yo creo que el tema de la formación tiene que ver mucho con lo que no solamente hay que formarse políticamente ni tampoco aprender muchas cosas accidentes, sino yo lo que me refiero al tema de la formación es sacar ideas nomás, tampoco no contaminarse tanto con lo que dicen las cosas de Occidente o más o de otra lucha, sino formarse para poder sacar ideas y desde nuestra propia base mapuche, como que somos nosotros espiritual, de esa base, con esa misma idea, poder desarrollarla y poder generar algo para pelear o para defenderse uno mismo, ¿no? Para tener argumentos para pelear contra el WINC, contra el gobierno. Que inclusive no solamente es desde ahora, sino antiguamente nuestra gente siempre buscó la forma de siempre se formó, estudió, no sé si sería la palabra formación, pero siempre estudiaron las cosas desde que empezó la guerra para saber cómo pelear contra el WINC, ¿no? Ampliar el campo de lucidez, que la gente se pueda abrir un poco más su cabeza, que se siga formando como mapuche primordial, que es nuestra base espiritual, de nuestra organización política espiritual y eso, ¿no? Es Lautaro González Curruinca quien ustedes están escuchando. Seguramente no lo hayan escuchado antes, han habido otras voces que acompañaron las informaciones que tienen que ver con lo que sucedió en Villa Mascardi hace 3 años y algunos días, con el contexto en el que se dio esa represión por parte de los integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval, con el contexto en el que se dio el asesinato estatal de Rafael Nahuel. Desde el lugar, insisto, que eligió para mantenerse al margen de la situación judicial, habla Lautaro González Curruinca. No, fue hace mucho tiempo, fue hace 2 generaciones atrás lo que pasó con toda la campaña. Y yo sí, y también me ha tocado ver eso, algunos viejitos que cuentan cómo sus abuelos le tocó escaparse, o a los mismos Peñi que le contaban sus abuelos cómo se hicieron para sobrevivir de la guerra, cómo hicieron para escapar. Yo creo que es una herida que queda muy latente en nuestra gente, ¿no? Toda esa violencia que tuvo que sufrir hoy en esos años, ¿no? Que fue una violencia muy grande que generó el Estado argentino para poder colonizar todas estas tierras, ¿no? Y hoy todavía ese dolor, esa violencia que ejerció el gobierno, el ejército en esos años, todavía se siente. Que hoy no sé, que encima, para hablar otra cosa, no se compara con la violencia que puede generar, para hablar, ¿no? Cualquier acción que se pueda generar, cualquier organización mapuche de este lado, como del otro lado de la cordillera, no se compara al mismo nivel de violencia que tuvo que sufrir nuestro pueblo y que sigue sufriendo hoy en día, ¿no? Nunca se va a comparar, ¿no? Por más que ellos digan que nosotros somos violentos, somos terroristas, lo que digan. A mí, si me quieren tratar de eso, que me traten, pero yo sí, yo digo que nunca se va a comparar la violencia que sufrió nuestra gente en ese tiempo. Es todo un conjunto de cosas que se basó todo en la violencia, en realidad. Todo lo que se hizo para la colonización fue todo método de violencia que ejerció el Estado, de represión, muchos años, cientos de años que vienen haciendo eso con nuestro pueblo. Tenemos un audio más, insisto, son audios que nos han aportado desde la campaña por la absolución de Lautaro González Curruinca, desde el lugar en el que en este momento se encuentra, y manteniendo firme la decisión de no presentarse ante la justicia en el contexto en el que se ha dado cada uno de los expedientes que derivaron de lo que fue la recuperación territorial en noviembre de 2017, la orden de desalojo, lo que sucedió con Rafael Nahuel, etcétera. Lautaro González Curruinca dice: la verdad que agradecer a mucha gente que me ha acompañado, que ha seguido, ha acompañado a mi ñuque con todo esto que el trabajo que ha venido llevando por la solución mía. Y si algo que tengo que decirle a la gente, que traten de aprender, de formarse con los viejitos, aprender de todo un poco, como siempre digo yo, pues siempre soy muy, hago mucho, trato de hablar mucho de eso, que porque eso es lo que nos va a ayudar hoy en día con el pueblo, tratar de generarse más trabún, generar, hacer más gilipún entre las comunidades, generar alianzas, y después que no hay que tener vergüenza de lo que somos nosotros como mapuche, porque es algo que nos dejaron nuestros abuelos. Y después, qué sé yo, a toda la gente, que los peñas y los lamien, que trabajen de maestro, de obrero, que estén en el campo, que trabajen en el campo, los posteros, que por ahí tienen un poco de conciencia, que inclusive hasta los intelectuales también, que mapuche, que hay muchos también, estudiantes, universitarios, a toda la gente que me escucha, ¿no? Que ya tenemos que decir basta de siempre recibir los palos nosotros como mapuche, que hoy en día nosotros tenemos que responder a la violencia con la misma violencia que responden ellos, el gobierno, el sistema represor, para poder sacar adelante nuestro pueblo, poder tratar de rescatar nuestro pueblo que fue vendido siempre a las empresas, a nuestra tierra, que no solamente a las empresas, a Parque Nacional, a todas las, a los terratenientes también que están acá en Pelmap, ¿no? Y que para poder levantar nuestro pueblo, para poder seguir resistiendo, ¿no? La vida de nosotros hoy en día como mapuche, que piensa así, que tiene el mismo pensamiento, así, una misma línea más directa, que siempre va a estar expuesta a esta contingencia, que lo que sufro yo, o la cárcel, o la prisión, o como le pasó a nuestro peña, la muerte, pero bueno, qué sé yo, eso siempre va a pasar cuando uno tiene estas ideas, ¿no? De confrontar contra un sistema, ¿no? Pero seguro que más adelante o más pronto van a aparecer más gente como nosotros, así que por eso mismo no hay que bajar los brazos y hay que seguir peleando, ¿no? Eso no. Sigue así, todo. políticos. El ascensor ya sube. Tu confesión ya sube. En el contexto, vive la noticia. En estos días, radio. Estamos teniendo problemas de comunicación con Colombia, algo que no ha sucedido, creo, en el resto de los programas. Hubo una vez una cosa ahí que no terminaba de cerrar muy bien con la comunicación, pero hemos estado en comunicación con varios países de nuestro continente en el transcurso de todos estos programas de este ciclo 2020, y en este caso ya a esta altura, después de mucho intentar, me parece que no vamos a lograr destrabar los inconvenientes técnicos que van a imposibilitar que conversemos con Federico Andreu Guzmán, uno de los integrantes de este grupo interdisciplinario de expertas y expertos independientes que realizó este informe sobre lo que fue la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. No quiero no tocar el tema, así es que voy a recurrir a los párrafos centrales del informe que presentó este grupo convocado por la familia de Santiago. Señala que de los documentos analizados emergen importantes elementos que impiden descartar que el señor Santiago Maldonado fue víctima de desaparición forzada antes del hallazgo de su cuerpo. ¿Qué se analizó? Se analizó la autopsia, se analizó el contexto de la desaparición, se analizó el resultado de los distintos rastrillajes que se habían realizado, y se analizó también el contexto de instalación mediática, tratamiento e instalación mediática del tema. La ausencia de información sobre lesiones en el cadáver no puede interpretarse como una inexistencia de hechos de violencia alrededor de la muerte. El hallazgo e identificación del señor Maldonado y el establecimiento de su causa de muerte solo da cuenta parcial de lo acaecido con la víctima. Insisto, son algunos de los resultados de este grupo interdisciplinario de expertas y expertos independientes. Participaron profesionales de México, de Chile y de Colombia. Estas conclusiones fueron además presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como parte de las presentaciones que la familia y su abogada Verónica Heredia vienen realizando para intentar saltear las arbitrariedades con las que se trató este tema casi desde el comienzo. Este trabajo, este informe, insisto, que fue enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, incluye también referencias como esta. Se comprobó la presencia solidaria del señor Santiago Maldonado el 1 de agosto de 2017 en el lugar de los hechos como activista de los derechos de la comunidad reclamante. En esa condición, el señor Maldonado era defensor de los derechos humanos en favor de la comunidad, la Pulof Cuyamen, del pueblo mapuche. Y en ese sentido, un defensor de los derechos humanos fue, junto a su familia, estigmatizado social y comunicacionalmente. Es importante este punto, esta categoría que le otorga este grupo de expertos y de expertas, porque al tener esa categoría, el Estado debió actuar de otra forma. Es decir, en la medida en que una persona cualquiera realiza una tarea en defensa de los derechos humanos, de acompañamiento a reclamos de este tipo, ingresa en un estatus en el cual el Estado tiene que multiplicar sus esfuerzos por garantizar los derechos de esa persona. Así lo plantean todos los tratados internacionales. El desconocimiento del estatus de Santiago Maldonado como una persona que estaba actuando en defensa de derechos humanos de un grupo vulnerado pone al Estado, al gobierno anterior, pero también al gobierno actual, es decir, al Estado, en falta. Hasta que no se repare esa situación, sea cual sea el gobierno que administre el Estado argentino estará en falta. Digo esto, insisto, y no quería dejar de abordarlo, más allá de la imposibilidad técnica de la comunicación que íbamos a mantener con Colombia, porque tengo la sensación que se va terminando este año, que lo que ha sucedido este año y el anterior en relación al expediente judicial, a esta insistencia por parte de toda la estructura del Poder Judicial de que sea un juez que ya juzgó, que ya tomó partido, que ya tomó una posición en relación al tema, el que vuelva sobre los planteos de la familia de reapertura del caso, que sea ese juez que ya tiene una posición tomada, pública, etcétera, y reflejada en distintas resoluciones, más lo que ha sucedido en términos comunicacionales, y yo le sumaría la necesidad de que el actual gobierno juegue definitivamente a fondo acompañando a la familia en su búsqueda de justicia y que no emita solo algunos gestos para tomar distancia política de la gestión de Bullrich y Macri, conforman un escenario donde conforman un escenario impermeable a este tipo de noticias como la que estamos dando, donde es muy difícil colar algún tipo de información sobre este informe, este dossier que realizó este grupo interdisciplinario de expertas y expertos independientes convocados por la familia, ya no por el Estado, ya no por la justicia, sino que fue la familia la que tuvo que asumir el costo, la responsabilidad y el esfuerzo que significa este trabajo, y que no ha tenido demasiado reflejo en los medios. No quiero dejar de mencionar a Adriana Meyer, la periodista de Página 12, colaboradora también de La Izquierda Diario, que sí ha hecho un seguimiento, así como Sebastián Premisi, han hecho un seguimiento exhaustivo de este caso y no han dejado pasar la importancia que tiene una noticia como esta. Ojo, la literalidad nos va a matar. Por eso hacemos y leemos literatura. Un momento de libros en estos días. El contexto es la noticia. En un ratito voy a leer los mensajes que han llegado a propósito de estos dos temas, un gran tema, en dos secuencias, en dos casos, de los que nos hemos ocupado recién, porque han llegado algunos mensajes que quiero compartir con ustedes. Será cerquita ya del,

porque saben que no se podría estar más a salvo en ningún otro lado. Llevan al niño en una cartera. Una de ellas, la más joven, se anima a decir en voz alta que lo que todas se han comunicado ya con el pensamiento: está frío para dormir en el calabozo. ¿Qué decís?, pregunta la tía Encarna. Nada, eso, que está frío para dormir en el calabozo, y más por secuestrar a un bebé. Yo voy muerta de miedo, camino detrás de ellas casi corriendo. La visión del niño me ha vaciado por dentro. Es como si de repente no tuviera órganos, ni sangre, ni huesos, ni músculos. Es parte del pánico y en parte la determinación, dos asuntos que no siempre van de la mano. Las chicas están nerviosas, de sus bocas salen vapor y suspiros de miedo. Ruegan a todos los santos que el niño no despierte, que no llore, que no grite como gritaba hace un momento en el parque, como un chancho en el matadero. Se cruzan en el camino con autos conducidos por borrachos que les gritan barbaridades, patrulleros que bajan la velocidad al verlas, estudiantes trasnochados que salen a comprar cigarrillos. Tan solo con agachar la cabeza, las travestis logran el don de la transparencia que les ha sido dado en el momento de su bautismo. Van como si meditaran y reprimieran el miedo a ser descubiertas, porque, hay que ser travesti y llevar a un recién nacido ensangrentado adentro de una cartera para saber lo que es el miedo. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu vou lhes dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é. Sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu lhe odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror. Lhe faço amor, eu sou um ator. É chato chegar a um objetivo num instante. Eu quero viver nessa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor. Sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu lhe odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror. Lhe faço amor, eu sou um ator. Eu vou te dizer aquilo tudo que eu lhe disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Ter aquela velha, velha, velha, velha, velha opinião formada sobre tudo. Ter aquela velha, velha opinião formada sobre tudo. Últimos minutos del último programa 2020 de En Estos Días Radio. Insisto, a través de Facebook, vías informales, iremos informando sobre nuestro regreso, tiempo, lugar, espacio, proyecto en el año 2021. Leo los últimos mensajes del último programa del año. Buenas tardes, Santiago, aquí como todos los viernes escuchándote en el tallercito luteriando con tu compañía, qué lindo. Esperando hoy a ver qué sale con Dolina. Tan viejo es este mensaje de las 19:17. O se lo perdió, o llegó tarde el mensaje. Como todos los viernes me anoto para el sorteo, nos dice Marcelo, alguna vez tendrá que salir. ¿Alguna vez, Marcelo? Sí. Nos dice Gustavo en relación a los temas periodísticos sobre los que nos ocupamos, partiendo de la premisa que el que disparó, se está refiriendo al que mató a Rafael Nahuel, estaba junto a sus secuaces y todos se callaron, podemos deducir que los albatros son unos mafiosos, eso nos dice Gustavo. Pepe, por su parte, tremendo como Clarín, Canal 13 y TN con sus mercenarios, Renata, Viñaski y otros, cómo criminalizan al pueblo mapuche. Se asociaron a Macri y Bullrich para instalar la demonización de estos hermanos. Macri y Bullrich son los responsables estatales de los asesinatos de Santiago y de Rafael Nahuel. La connivencia de la justicia y las fuerzas de seguridad con el poder mundial ávido de nuestros recursos es el nudo de la cuestión. Nos dice, nos explica Graciela también a través de nuestro WhatsApp, que es el 294-433-5567. A esa misma vía nos llega este mensaje. Hola, la semana pasada gané el helado, mil gracias, nos dice. ¿Quién fue que ganó el helado? No me acuerdo el nombre y aquí no lo dice. Bueno, por el libro no voy a participar porque lo tengo en ebook. Excelente libro para leer y analizar. Nos envía saludos. Gracias. Ojalá haya estado rico. Lo descarto. El helado de Jauja, que también nos ha acompañado todo este año. A Giselle le gustó lo que leímos de Camila Sosa Villada. Tremendo el relato de las travestis, nos dice. Es muy bueno el libro, ¿eh? Muy bueno. Lo recomiendo mucho. Mariana nos dice, Camila Sosa Villada, excelente actriz, además, sí, claro que sí, sin desperdicios, fantástica la obra y su interpretación, tuve la suerte de verla en El Bello Indiferente de Jean Cocteau en el Centro Cultural San Martín, bajo la dirección de Javier Van de Kooter. Bueno, se dio un gusto, Mariana, realmente, y sí, todos aquellos que tuvieron la suerte de verla actuar, efectivamente, destacan su trabajo también como actriz. Bueno, señoras y señores, empezamos a despedirnos este tema que es también un editorial en ritmo de murga. Nos va a servir como antesala del adiós y como cortina para el sorteo. Se va el último libro del ciclo 2020. Rueda ya nuestra perinola informática, así que atentos. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera. Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. El número favorecido es el 2, muy bajito, así que debe haber sido alguien que estuvo atento en el transcurso del día y realizó el post. posteo, en realidad comentó el posteo del sorteo del libro bien temprano, ahí ya les decimos. Para pensar que tengo mil hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado. Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. La ganadora es Vanessa. Vanessa ha ganado 1984 de George Orwell. Gracias al acompañamiento de todo este ciclo de Librería La Barca en Mitre al 500. Los más mejores libros, nuevos y usados. Una sección de usados que está buenísima, ¿eh? Para llevarse más barato, ediciones en perfecto estado de los clásicos y otros libros. Así que Vanessa ha ganado, ya vamos a comunicarnos con ella para informarle cómo tiene que hacer para participar. No, para participar no, para ir a buscar el premio, que tanto, ya participó y ganó. Bueno, felicitaciones entonces. El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables. Que la justicia tarde nunca llega, pero es la pesadilla del culpable. Gracias un montón. Tenemos que distribuir. Gracias a la radio, a FM Horizonte, que siempre nos ha abierto las puertas. Siempre. Siempre estuvo allí para recibirnos y para permitirnos compartir estas cosas que decimos, este espacio, estas músicas, estas ideas. Gracias a Marcelo, a Luis y a toda la gente de la radio. Gracias Munra por acompañarnos en los controles desde el primer capítulo de este ciclo 2020 de En Estos Días Radio. Gracias a Jauja Helados, gracias a La Barca Libros, supieron entender que estaba bueno en un año tan complicado hacer algunos regalos a quienes nos escuchan, así que se sumaron también como auspiciantes. Miren, se va yendo el tema, pero viene otro. Escuchen. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado. Ojalá que el tiempo esté equivocado y todas esas enseñanzas y dichos que la canción de Tabaré Cardoso, interpretada también por el Canario Luna, nos va diciendo, cambien un poquito. Y uno esto con lo que decíamos en el comienzo del programa, ¿no? Soñamos con un mundo mejor y por eso hacemos periodismo y hacemos radio. En el camino han quedado muchos y muchas este año, pero irse, nos enseñó el gran Gabo, irse es volver a volver. Y con esta idea, y con este sentimiento, y con esta emoción, extiendo el agradecimiento a quienes nos escucharon durante estos 15 encuentros. Hace tanto frío que no puedo más que arder. Estallará mi boca, estallará en dulce de esmeraldas, en pájaros y espinas, y un paso se abrirá y yo me iré como el humo al aire que no podrá volver. Me haré un tornado dulce, un perfume, una piel. Seré mi propio padre y así voy a aprender que irse a volver, a volver. Nos vamos. Gracias por la complicidad de todos estos encuentros. Seguimos por ahí conectados a través del Facebook de En Estos Días Radio, a través del Spotify. Pueden